distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales, desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de la Secretaría de Extensión, y lo hacemos para distintas radios que nos retransmiten. Este es el objetivo: cada semana tratar distintos temas, intentando abordar la mirada de la Facultad, la producción de conocimiento y el trabajo que vienen haciendo las instituciones, organizaciones sociales en cada tema. El Puente va creciendo y la familia se va agrandando en la producción. Por eso, a partir de hoy vamos a incorporar a la figura de una coconducción, que es Romina Parrado, que es parte del equipo de trabajo del Puente. ¿Qué tal, Romina? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí al aire, acompañarme un poco. Me sentía un poco sola, está bueno tener alguna segunda en quien apoyarse. Y ahora vas a tener un poco más de compañía. Ahí está, muy bien. Romina, decíamos recién que el Puente sale al aire por distintas radios. Sí, sale a través de la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, por el Sistema Integrado de Radios de la UNER, por FM La Milagrosa, por FM La Riachuelo, FM La Tincunaco 107.3 y por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Y por muchas otras más que cada programa intentamos saludarlas a cada una, ir nombrándolas. Además, si quieren comunicarse con El Puente, hay distintas formas de comunicación. Sí, nos pueden contactar a nuestro mail, elpuente@sociales.ua.ar, o al Facebook @elpuenteradio, o al Twitter @elpuenteradio. Sumate, comentá, www.facebook.com/elpuenteradio. Nuestro programa número 182, y vamos a estar hablando sobre la reforma de la justicia. Ya hace tiempo que se viene debatiendo sobre este tema. Queremos conocer cuál es el entramado del Poder Judicial, cuál es la situación, cuál es la cocina, qué es lo que pasa desde adentro y por qué es necesario una reforma para su democratización. Queremos conocer de qué se trata. Hoy tenemos un invitado de lujo aquí en el estudio. ¿Con quién estamos, Romina? Sí, estamos con Javier De Luca, que es fiscal general ante la Cámara de Casación y miembro de la organización Justicia Legítima. Y además el doctor Javier De Luca es docente de la Facultad de Derecho de esta universidad, la Universidad de Buenos Aires, es titular asociado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, doctor, por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Un placer, muchas gracias por tenerlo aquí en El Puente para hablar un poco de este tema. Y quizás primero queremos que nos cuente después un poquito varias cosas en el programa de hoy, pero desasnarnos un poco con un lenguaje sencillo que todos podamos entenderlo de qué trata la reforma de la justicia. En Argentina continúa el debate en torno a la necesidad de democratizar la justicia, buscando una mayor participación del pueblo ante el sistema administrativo judicial. Una Argentina más justa se construye con una justicia más igualitaria y más transparente. En un ambiente de gritos, insultos y denuncias, la Cámara de Diputados de Argentina ha convertido en ley dos proyectos de la reforma a la justicia propuesta por Cristina Fernández. Se van a convertir en normas la limitación de las medidas cautelares contra el Estado y la creación de tres tribunales de casación. Pese a recibir el respaldo de los diputados, la iniciativa correspondiente a la modificación del Consejo de la Magistratura deberá ir nuevamente al Senado para su aprobación definitiva. En el camino por democratizar el Poder Judicial, el Congreso de la Nación continúa el debate en 3 de los 6 proyectos presentados por el Ejecutivo. Los únicos 2 proyectos que han vuelto a la Cámara de Origen porque han recibido enmiendas en la Cámara Revisora son los del Consejo de la Magistratura y el concurso para el ingreso a la carrera judicial. En el nuevo Consejo de la Magistratura, las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros, que serán elegidos por el voto popular. Hoy tiene 13 miembros. Pasará a tener 19. Además de legisladores, jueces y abogados, sumará 5 académicos de diferentes extracciones, haciéndolo más plural, menos corporativo y más equilibrado. Además, ya no se privilegiará para ser juez a quienes ya pertenezcan al Poder Judicial y se creará la figura del concurso previo para ocupar vacantes en forma inmediata. Con escasa mayoría de 130 a favor y 123 en contra, Diputados aprobó en la madrugada del jueves la polémica reforma judicial impulsada por la presidenta Cristina Kirchner. El proyecto de ley consagra el voto popular para elegir parte de los miembros del Congreso de la Magistratura, un organismo clave que nombra y remueve a los jueces. El gobierno afirma que es una democratización de la justicia. Sus detractores alegan que limita la independencia del Poder Judicial. Escuchaban distintas voces en este audio en relación al tema de la reforma en la justicia, reforma polémica, se decía, y que abarca distintas cuestiones, el Consejo de la Magistratura, la elección de los jueces, el tema de las medidas cautelares, varias cosas. Pero quisiéramos, doctor Javier De Luca, que nos explique un poco por qué es necesaria una reforma del Poder Judicial y qué implica, si es antidemocrático o no. Bueno, respecto de lo que se escuchaba en el audio, en esa síntesis de los proyectos presentados y después sancionados y después, en algunos casos, frustrada su aplicación por acordadas de la Corte o por alguna acción judicial que la Corte resolvió finalmente paralizar o suspender el ejercicio, la aplicación de esas leyes. El problema básico, más allá de los medios, más allá de los modos o más allá de que uno puede discutir la letra chica de cada uno de esos proyectos o puede hacerlo de una manera o de otra, es comenzar a mover determinadas instituciones, determinados estamentos y a remover obstáculos que impiden el acceso de todos los sectores a los cargos judiciales, que impiden, de hecho o de derecho, no es una cuestión que, si uno lee la letra de las normas actuales y todo el mundo puede acceder a la justicia, pero el problema pasa por otro lado, ¿no? Claro. Pasa por problemas de hecho. El sistema de toma de decisiones judiciales, el sistema de acceso de las partes a las decisiones judiciales, el control de estas, es decir, empezar a buscar determinados puntos en cada una de las normativas vigentes que de algún modo obstaculizan eso y generan lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, esto de los siglos, allá lejos de hace tiempo, claro. Que es una justicia un poco corporativa, un poco oscura, un poco para gente como uno, por decirlo de un modo muy muy simple. Porque funciona de una manera corporativa, como si fuera una gran familia. Claro, funciona de una manera un tanto, no sé, endogámica. Es decir, hay que saber recomendarse para, como decía un viejo jurista italiano, hay que saber recomendarse para obtener algún tipo de respuesta a lo que uno pretende desde el punto de vista judicial. Entonces, bueno, hay una serie de medidas, repito, no sé si estas propuestas del Poder Ejecutivo eran lo mejor, yo no lo hubiese hecho así, yo hubiese hecho interconsultas, hubiese sometido a estudio con más tiempo, con más profundidad muchos de los proyectos. Fue demasiado rápido. A nuestro modo de ver fue demasiado rápido, digo a nuestro modo de ver, por algún espacio colectivo que ocupo ahora, en el que integro, que es el de justicia legítima, nosotros también nos sorprendimos tanto como los demás sectores, es decir, más allá de que estamos imbuidos del espíritu que se pretendía en la reforma, pero había algunas cositas que uno hubiese modificado y quizás hablado antes o charlado, discutido, explicado, y hubiese sido hubiese tenido una mejor recepción. Pero bueno, esto es un camino que recién empieza y hay tiempo para hacerlo, quizás en 100 años quizás que podamos modificar algunas cosas, pero empezar a modificar. Hay que ver de dónde venimos para saber dónde estamos, ¿no? Y claro, son muchos años, son siglos de formaciones de sociedades que se manejan todavía con bastiones o con pequeños puntos donde rige la voluntad incontrolada, la voluntad omnímoda de una determinada persona. Entonces, eso es lo que uno trata de... Por ejemplo, el tema de la elección de los consejeros del Consejo de la Magistratura. Una cosa es ser juez, una cosa es ser representante juez en el Consejo de la Magistratura. La Constitución dice que en todo caso más o menos queda claro que tiene que ser un juez. Ahora, en ningún lado dice cómo tiene que ser elegido ese juez. Entonces, la cosa cambia radicalmente si usted pone una elección popular de ese juez para que sea representante en el Consejo de la Magistratura. Recordemos que es el Consejo de la Magistratura. Lo que hace es designar a los jueces y también removerlos. Está formado por jueces, por abogados. Académicos. Académicos, por legisladores. Sí, representante del Poder Ejecutivo y de los legisladores. Es una institución, bueno, que surge a partir de la reforma de 1994, a la que la Constitución le da la administración del Poder Judicial. Básicamente, en lo que tiene que ver con el aspecto económico, el presupuesto. Sin embargo, eso hoy no se cumple, lo hace la Corte. Entonces, ahí hay por eso digo, la más allá de la letra chica de las propuestas... hay cosas que siguen sin estar bien, porque se declara la inconstitucionalidad o no se pone en funcionamiento una determinada parte de estas leyes, pero no se dice nada respecto de las otras que vienen mandadas por la Constitución. O sea, si es por la Constitución, la letra de la Constitución dice que el Consejo de la Magistratura es el que maneja el dinero. Y esto no está pasando. Bien. Ahora, si esto está bien o está mal, ya es un problema constitucional. Esto no quiere decir que uno esté a favor o en contra de la institución Consejo de la Magistratura, que ha demostrado ser bastante poco eficiente desde el punto de vista de la gestión. Es otro problema. Y con este proyecto de reforma, uno de los puntos es reformar el Consejo para ampliar la cantidad de sus miembros y que puedan incorporarse a académicos de distintas disciplinas. Bueno, eso, ¿no? Eso de las mayorías o de las minorías o de la representación es el cuento de nunca acabar. O sea, en eso no tiene ninguna importancia. Hay mayorías que pueden ser afines al Poder Ejecutivo de turno y el día de mañana, cuando cambia el Poder Ejecutivo, ya no son afines a ese Poder Ejecutivo. Entonces, y hay acuerdos, y hay acuerdos políticos, y hay conversaciones, y hay negociaciones políticas, en el buen sentido de la expresión, que forman parte de cualquier colegiado. O sea, hoy en día el representante del Poder Ejecutivo del Consejo de la Magistratura en algunas cosas vota, conforme lo hace representantes de la oposición. O sea, la cantidad de miembros por ahí no, pero sí el tema del voto popular de estos otros representantes. Claro, la elección popular de un representante que no es popular, sino que es juez. O lo mismo pasaba con los abogados. O sea, por ejemplo, ustedes fíjense, hay cosas ridículas. Por ejemplo, los abogados tienen un representante en el Consejo de la Magistratura. Y los fiscales y los defensores oficiales no podemos votar. Y somos parte necesaria, los fiscales, en todos los procesos penales. Claro. Los abogados no tienen por qué ser parte necesaria, los abogados particulares, en un proceso penal. Hay cosas que son ridículas. O, por ejemplo, cómo se hacen las elecciones para los representantes de los jueces, donde por reglamento y ya no por ley hay una incumbencia demasiado marcada de una asociación de magistrados y funcionarios en la elección, en el control de los padrones, etcétera, etcétera. Entonces, actividades que debería hacer el propio Consejo las ha delegado en una institución. Claro. Que no sabemos por qué es esa y no otra. Es decir, podría ser una ONG, cualquiera. Es decir, este tipo de cosas es lo que uno... de algún modo pretende modificar. Por supuesto, nadie pretende imponer nada, este es el asunto. Y menos nosotros, que no somos Poder Ejecutivo, o sea, no somos los autores de los proyectos. Claro. Pero ustedes desde Justicia Legítima proponen algún tipo de cambio en este sentido, y cómo se implementaría la elección a través del voto popular. En las elecciones, cuando uno elige a presidente, a legisladores, ¿se podría votar a estos representantes? ¿Cómo y eso, es la... eso es una discusión que hay que ver cuál es el mejor camino. Es una discusión que las variadas soluciones para eso tienen distintos pros y contras. No. Hay provincias en las que hay elección popular de consejeros, hay consejeros populares, y hay otras provincias que no. Y esto funciona y se va viendo sobre la marcha cómo funciona. Es decir, si uno pone una elección de un consejero juez en el medio de una elección popular, bueno, si hay que prever si se puede cortar boleta o no. Eso ya cambia radicalmente la situación. Porque claro. es decir, si uno integra una lista de un determinado partido, si un juez integra, o hacer elecciones por separado, claro. Hacerlas obligatorias o hacerlas voluntarias. Eso hay distintos sistemas y habrá que pensar muy bien cuál es el mejor. Porque algunas de las críticas tienen que ver con la afiliación con algún partido político. Pero es que hoy en día la tienen. Claro, sí. Este es el problema. Mm. Esta es la falacia. Los jueces, los fiscales, los defensores, los funcionarios públicos, los magistrados, hoy en día tienen filiación política. Tienen afinidades, amigos, simpatías. ¿Cuál es el problema? Claro, tiene razón. Este es el... Serviría para blanquear un poco esta situación. Sí. Es más, por eso digo, no tiene por qué estar unida a una elección política. Hay que ver el sistema. Uno puede hacer una elección aparte. Claro. Distinta. Bueno, en fin. Estamos conversando con el doctor Javier De Luca, hoy en El Puente. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado. Vamos a escuchar un poco de música, ¿no, Romina? Sí, vamos a escuchar un tema de María Elena Walsh que se llama Oración para la Justicia. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. ¡Cuánta mentira! Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros El Puente. Seguimos en el puente, estamos en compañía del doctor Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara de Casación y además es miembro del grupo Justicia Legítima. Queríamos conocer en principio cuándo nace, en qué año nace Justicia Legítima y con qué objetivos. Bueno, esto nace de una manera muy, muy, muy espontánea, digamos así, porque... ustedes recuerdan el caso del grupo Clarín contra el Estado Nacional, sí. Que se discutía mucho el tema este de la ley de medios y que hacía estaba muy retrasado, digamos la así. La medida cautelar. La medida cautelar, esta es la definición del caso, etcétera, etcétera. Un caso que parecía bastante simple, de puro derecho, se llevó a un caso en el que parecía que había que probar cómo un cohete iba a la luna, ¿no? Una cuestión de primer año de la facultad. Claro. Estudiada ya desde la década de 50, la década de 60 de Estados Unidos con leading cases a partir de lo que es la libertad de expresión y cómo funcionan los monopolios y en comunicación social, ustedes que son expertas, estudia la influencia, las distintas teorías sobre la influencia de los medios, en el público, la más llamada opinión pública y todo eso. Bueno. Y quién marca la agenda y todo eso. Como una cuestión muy fácil, muy teórica, que estuviera tres años y pico dando vueltas por allí para que se definiera esto, parecía bastante extraño, digamos así. A partir de distintas manifestaciones que se empezaron a pronunciar en contra de esta dilatación, hubo un par de expresiones que salieron desde el riñón del Poder Judicial, muy desafortunadas. Confundiendo lo que es un juicio contra el Estado Nacional con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo representa al Estado Nacional, que somos nosotros, todos nosotros, en juicio. Entonces, confundiendo una cuestión político-partidaria con una cuestión que tenía que ver con la organización social, jurídicamente organizada, ¿no? Entonces, a partir de eso, digamos, desde muchas personas de la justicia, yo hace 35 años que estoy en la justicia, dijimos, no, bueno, va, punto final, basta, se terminó, basta con esto, porque esto no es una cuestión de política partidaria o de quién favorece o perjudica a tal o cual grupo económico o al Estado, no, esto es una cuestión jurídica, se resuelve dentro del ámbito jurídico, más allá de las consecuencias político-económicas que pueda llegar a tener para un determinado grupo de gente o para la opinión pública, etcétera, etcétera, etcétera, punto. Hay una ley, punto, y se en todo caso se podrá ver cuáles son los errores de la ley con el tiempo y hay que cumplirla en la medida en que no ofrezca ninguna inconstitucionalidad manifiesta. Bueno, entonces este corte, digamos así, generó que hubo un montón de gente de adentro de la justicia, tanto nacional, federal como provinciales, que saliéramos a decir nosotros no estamos de acuerdo con esto. O sea, hay una visión, se está proponiendo una visión corporativa, enquistada, de respuesta a esta situación, como si fuera que es el gobierno contra la justicia. Claro. Esto no es cierto. Punto. Y hubo un par de jueces, repito, que tuvieron unas salidas desafortunadas. O sea que se confundieron. Es decir, quedaron embretados en esta discusión. Yo creo que inocentemente. Fueron usados. Así de simple. No sé, por el monopolio. No, eso no lo sé. Yo no le pongo nombre y apellido a esto. Las circunstancias muchas veces no se explican con una visión conspirativa de las cosas. Las cosas van pasando. Claro. A veces se resuelven, lo que va a pasar se resuelve en una mesa y a veces no. A veces es un conjunto de cosas que van pasando que le favorecen a un montón de gente, punto. Pero sí es cierto, lo que nos llegaba a todos era esta pelea, este ping-pong permanente entre el Estado y el grupo Clarín y la justicia en el medio fallando a favor de uno. Claro, en este ping-pong hay alguien que hay magistrados que se creyeron realmente que formaban parte de uno de los campos de batalla, ¿no? Es una cosa absurda. Claro. De uno de los ejércitos que estaban en un campo de batalla. Esto es absurdo. Entonces, bueno, esto inclusive se ve en los votos de la mayoría de la corte, se ve algo de eso, entre líneas se ve. Esto fue una situación bastante desafortunada, ¿no? Y así empieza y nace este grupo Justicia Legítima, que luego el doctor Javier De Luca va a seguir contando un poquito más. Hacemos ahora una pequeña pausa en el puente y luego continuamos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El puente, un lugar para encontrarse. Seguimos en el puente. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a nuestro mail, elpuente@sociales.uba.ar o a nuestro Facebook /elpuenteradio, sino también tenés la opción del Twitter @elpuenteradio. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Una de las actividades que tiene el programa de capacitación para organizaciones comunitarias, que desde donde hacemos el puente, es el concurso de proyectos sociales y comunitarios, que lo venimos realizando desde el año 2004. Desde ese año hasta ahora se han financiado 132 iniciativas y ya se lanzó la 11ª edición de este concurso. Y para conocer un poco más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con la licenciada Bárbara Labecki, que es miembro del equipo de coordinación de este programa de capacitación. ¿Qué tal, Bárbara? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos y darnos estos breves minutos para que los que no conocen puedan conocer un poco más qué es el concurso de proyectos y qué objetivo tiene. Bueno, el concurso de proyectos está destinado a todas las organizaciones que están participando o que han participado del programa de capacitación. No es un concurso abierto, sino que es un concurso abierto solamente a las organizaciones que ya han participado por instancias de capacitación en el programa. Y en realidad el objetivo es poder poner en forma práctica y concreta, digamos, el aprendizaje de la formulación de un proyecto. Se hizo primero un curso que es de planificación de proyectos comunitarios, donde trabajamos con algunas herramientas, y como cierre de ese curso es que presentamos este concurso para poder aplicar, digamos, lo que se trabajó en ese curso, en una experiencia concreta que es poder diseñar un proyecto y, si el proyecto es seleccionado, implementarlo con el acompañamiento de la facultad. Llevarlo a la práctica. Uh-huh. ¿Y qué tipo de iniciativas se pueden presentar? ¿Qué tipo de proyectos presentan las organizaciones? Y es un concurso de proyectos sociales y comunitarios. La mayoría de las organizaciones proponen iniciativas que tienen que ver con el trabajo que ya vienen realizando en los territorios, con iniciativas vinculadas al trabajo con chicos o con jóvenes muchas veces. Hay proyectos vinculados a la economía social, a la comunicación comunitaria. En general, los proyectos tratan de mejorar o de reforzar alguna de los proyectos que las organizaciones ya vienen realizando en sus territorios cotidianamente. Bien, ¿y cuál es el monto que se financia en cada uno de los proyectos seleccionados? Bueno, se van a financiar 12 proyectos con un monto de 5.000 pesos. Es un monto chiquito, pero tiene que ver con esto de que para nosotros, digamos, es un programa que tiene una finalidad más de formación. No somos un organismo financiador, y que es un monto que es casi un estímulo para poder presentar proyectos y con ese pequeño monto financiar parcialmente alguno de estos proyectos. Lo interesante es que son 5.000 pesos para poder financiar estos proyectos sociales, y además hay un acompañamiento técnico que realizan estudiantes y graduados de la facultad en la implementación de ese proyecto. Eso es importante, acompañar la ejecución. Sí, la idea es que sea una instancia más que permita fortalecer el vínculo entre las organizaciones y la facultad. En general son las organizaciones las que vienen a la facultad, y esta es una instancia que permite también a la facultad ir a ir al terreno de las organizaciones y compartir en su propio territorio las iniciativas. Hasta el viernes 13 de junio hay tiempo para presentar las iniciativas. Hasta el viernes 13 de junio hay tiempo para presentar los proyectos y las organizaciones que lo solicitan. Se puede hacer una consultoría si tienen consultas sobre cómo elaborarlo. Hay una guía para formular el proyecto que facilitamos, que está difundida junto con el concurso. Pero bueno, si alguno tiene consultas o dudas, también hay un espacio de consultoría. Nos llaman por teléfono y nos encontramos para poder avanzar en el diseño del proyecto. ¿Y la forma de presentación, cómo tienen que hacer para presentarlo? Lo tienen que presentar en la sede que está en Marcelo T. de Alvear, 2230, en el quinto piso, en la oficina 511, de lunes a viernes, de 13 a 19 horas. Ahí recibimos los proyectos. Recibimos una copia, tiene que ser una copia en papel del proyecto, con un aval de por lo menos 5 compañeros que digan que están de acuerdo con la presentación de ese proyecto. Buenísimo. Te agradecemos mucho, Bárbara, por esta comunicación y ahora damos también las vías de comunicación para poder hacer las consultas y cómo presentarlas. Bueno, muchas gracias, Luciana. Un beso y a todo el equipo allí en la oficina. Igualmente para ustedes. Hablábamos con Bárbara Labecki, miembro del equipo de coordinación del programa de capacitación. Si quieren, pueden llamar al 4508-3800, interno 137, o también mandar un mail a programa de capacitación @sociales.ua.ar. Clarísimo, programa de capacitación @sociales.ua.ar. Escriben o llaman y ahí pueden tener más información de este concurso de proyectos del programa de capacitación. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El puente, construcción colectiva. Gracias por la libertad, gracias por la democracia, por el Estado de Derecho, a quien debo tanta gracia, erradicar fraude y cohecho, libres hacia la verdad. Respetando autonomías y que el pánico no cunda, nada de ciudadanos de segunda. Esta sí es la nueva era, tu humanidad y la mía, en un mundo de primera. No me dejes despertar, déjame seguir soñando, me pregunto ¿y hasta cuándo? Escuchábamos el tema de Café Tacuba, gracias. Y de fondo lo seguimos escuchando mientras seguimos conversando con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara de Casación, miembro de Justicia Legítima y profesor en nuestra Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho. Queremos ahora que nos pueda contar un poco y desarrollar la cuestión de la reforma del Código Penal y también del Código Civil que van de la mano. ¿En qué consiste la reforma? ¿Qué es lo que se propone? Y también si fue acertado, según lo que usted opina, el método de discusión. Bueno, la reforma del Código Penal se presenta a través de un anteproyecto elaborado por una comisión de grandes profesores, gente muy experimentada, todos docentes de la facultad, magistrados o ex magistrados, que conocen el tema muy, muy, muy bien. Y entre ellos se destaca, por supuesto, Zaffaroni, Gilaver, Rañán. Bien. Docente de Barbagelata, también está Pinedo, de distintas corrientes políticas, eso está claro, es conocido. Sí. En ese anteproyecto lo que se propone es otra vez lo mismo prácticamente de siempre, con algunas ayornamientos, por decirlo de algún modo, que es la codificación, es decir, que prácticamente todos los delitos estén en un mismo cuerpo legal para que la gente tenga seguridad jurídica y sepa qué es lo que está prohibido y qué es lo que no está prohibido hacer. Una armonización de las penas para que un robo no valga más que un homicidio, por poner un ejemplo burdo. Claro. Una sistematización para que en un texto no se repita lo que dice en otro texto 50 artículos más adelante. Está como enmendado y tiene muchos parches, ¿no? Bueno, el Código Penal actual tiene 900 reformas desde 1921. Y además hay un montón de leyes fuera del Código Penal que tienen disposiciones penales que no todo el mundo conoce y ni siquiera nosotros, los operadores judiciales, conocemos en su totalidad. Entonces ya con estas cosas ya es bastante, ¿no? A su vez, la propuesta desde el punto de vista filosófico es una propuesta inclusiva, es decir, el delincuente no es un enemigo, es uno más de la sociedad al que, bueno, después que cometió el delito y después de o mientras paga, entre comillas, su pena, también hay que buscar la forma de reinsertarlo, hay que tratar de tender una mano para que vuelva a una sociedad y sea una persona que no vuelva a cometer un daño a terceros. Básicamente esa es la idea básica. Esto está estudiado hace más de 200 años desde la política judicial, desde la política criminal, desde la filosofía, desde la sociología, desde la criminología. Se sabe que aumentando las penas no disminuyen los delitos, hay muchos más problemas involucrados. Se sabe que eliminando o sacando de circulación a las personas no disminuyen los delitos. Y que hay un montón de alternativas a la pena de prisión que son mejores que ellas según el caso concreto. Claro. Que es un menú que allí se ofrece y que los jueces deberán decidir en cada caso concreto qué hacer. Y la cuestión es implementar ese otro menú de opciones, porque siempre lo que se propone es aumentar las penas, más castigos, más encierro. Claro, la implementación es siempre un problema a posteriori. Es como usted hace una gran obra, pero si no tiene mantenimiento, no sirve. Entonces, siempre como eso nos pasa a todos en todos los rubros. Bueno, en el ámbito penal pasa lo mismo. Es decir, uno tiene una norma perfecta, divina, hermosa, qué sé yo, pero si no hay control, si no hay en ejecución, en la puesta en marcha de esa norma, no hay un seguimiento, para lo cual hay que dispensar recursos humanos y económicos, la cosa no funciona. Bueno, eso ha pasado siempre, por eso es que desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista abstracto, la pena de prisión es perfecta, porque se le hace creer a la gente que se solucionan los problemas con la aplicación de una pena de 20 años de prisión. Ya me saqué el problema de encima. Claro. Y esto no soluciona el problema. La demagogia punitiva. Claro, ojo que también hay que hacer mucho por las víctimas. Mucho por hacer por las víctimas. Hay que cuidarlas, hay que contenerlas, hay que ayudarlas a superar una situación muy difícil. muy, que ha constituido un daño a sus derechos, cualquiera sea este, ¿no? Ya sea la integridad corporal, la integridad sexual, la propiedad, todos los bienes jurídicos de los que somos titulares, individual o colectivamente. ¿Pero eso tiene más costo, ese camino, hacer algo por las víctimas y tampoco no ir de lleno al aumento de las penas? ¿Ese camino tiene un mayor costo en lo inmediato, pero una gran ganancia después? Es mucho más barato, por ejemplo, poner un policía en una esquina o poner un patrullero que disuada, que tener que estar pagando dos policías muertos y la propiedad de la persona robada. Es mucho más barato desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que uno da votos y el otro no. Es claro. un problema mucho más complejo. Uno se ve y el otro no. Es decir, el trabajo que no se ve, el trabajo que está detrás de las cámaras, por decirlo de algún modo, es el que hace la diferencia. Puede ser más costoso al implementarlo, pero finalmente se obtiene mucho más beneficios por la previsión de delitos que se realizan. Tiene menos marketing, de alguna manera. Bueno, estamos conversando con el doctor Javier De Luca hoy en El Puente. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Seguimos hoy en El Puente, nuestro programa número 182, hablando sobre el tema de la reforma en la justicia y ahora en este caso la reforma del Código Penal y esta discusión también pública, si es necesario, si es posible dar una discusión pública o un plebiscito o alguna consulta popular en relación a estas cuestiones para superar lo que hablábamos recién de esta demagogia punitiva y este pedido de penas cada vez más fuertes. En materia penal, la demagogia no conduce a ningún lado, no conduce a buen puerto. De hecho, está prohibida la consulta popular o en el artículo 39 de la Constitución Nacional. Fue una cláusula que se le ocurrió, creo que a Alfonsín, en el año 94, ponerla justamente para evitar esta situación. En materia penal no se pueden hacer consultas populares. O por lo menos se pueden hacer, porque no es que uno pueda hacer una consulta de lo que quiere, pero no tienen ningún tipo de efecto jurídico. ¿Por qué? Por esta razón. Se supone que hay un saber que siempre pasa por un lado técnico, de gente que viene estudiando hace siglos un problema o varios problemas o el conjunto de problemas que componen un gran problema, y pretender solucionarlo con eslogans o solucionarlos con titulares de los diarios o con zócalos en la televisión, no conduce a nada bueno. Ya todo esto está experimentado, todo esto ya lo pasamos, no hace falta. Hay ejemplos de todo esto en todo el mundo, toda la vida pasó esto. Claro. Entonces, recién me preguntaban fuera del aire el tema de si mayor punitivismo o garantismo o abolicionismo, todo esto ya pasó, ya se vio, ya se sabe, está estudiado, lo damos en primer año de la facultad. Claro, el tema es que siempre es la receta que se aplica para, como usted decía, tener más votos o tener más rating, el tema más mano dura, el tema de la seguridad es lo que está a la orden del día. Entonces, bueno, por eso, el problema de la mano dura es mano dura para quién. Si yo le digo que la Corte acaba de sacar dos sobreseimientos de dos personas o de un grupo de personas que son acusadas de cometer delitos de gran importancia económica, ¿es mano dura para quién? Entonces esto, estoy hablando de millones de dólares, ¿no? Claro. No digo que el fallo de la Corte esté mal, porque es un tema que tiene que ver con la violación a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. No digo eso. Lo que quiero decir es que el que pretende, el que reclama mano dura para otros, que se fije un poquito, si no le podría aplicar el mismo predicado a él. Entonces, hay que ser un poquito más racional cuando uno habla, hay que fijarse un poquito más en lo que está en el contexto cuando uno habla. Hay gente muy desventajada que lo único que sabe hacer es cometer delitos burdos. Y hay gente muy instruida que lo único que sabe hacer es cometer delitos muy complejos y muy difíciles de detectar. Entonces, el problema es cómo congeniamos esto. Entonces, bueno, lo que se ve, vuelvo a decir, lo que se ve es el tema, es lo que está en el titular del diario, lo que está en el, es lo que es fácil de transmitir en dos palabras. Pero el trabajo está detrás de cámaras, el verdadero trabajo. Para que una persona pueda decir algo al aire, atrás de cámaras, o atrás de esta ventana en la que están un montón de gente trabajando, es donde está la verdad del asunto. Es decir, si no, nosotros no podemos estar acá hablando. Bueno, pasa lo mismo con eso. Cuando un juez dicta una sentencia, detrás de eso hay un montón de cosas. Hay jurisprudencia, hay doctrina, hay autores que han escrito el tema, que han estudiado, que han propuesto. Hay actores judiciales, hay policías, hay fuerzas de seguridad. Claro. Un montón de gente trabajando para que ese sistema funcione de una manera lo más racional posible, lo más ético posible. Claro. Sí, está clarísimo. Eso muchas veces no se conoce, pero lo que sí sale a la luz son cuestiones también de injusticia contra los sectores populares o contra las personas que son estigmatizadas en muchos casos. Entonces, sí. Por ahí, ojalá este camino de este tipo de reformas en la justicia traigan más justicia, claro, entre comillas, a estos sectores, ¿no? No sé, no, por ejemplo, no entiendo por qué se sigue hablando de lucha contra las drogas. O sea, que alguien les avise que ya perdimos, en todo caso, si hay una lucha. Hace rato, o sea, no, el lenguaje bélico en materia criminal no es buen consejero, no conduce a ningún lado. Este es el problema. Hay que ser astuto para combatir las bandas del crimen organizado, no un lenguaje bélico de a ver cuántos muertos pongo de cada lado, a ver cuántos barrios ocupo o cuántas razias realizo. Esto está discutido, pero desde que voy a la facultad está discutido esto y resuelto. Entonces, evidentemente el mensaje bélico va dirigido a otro lugar, que no son los actores del problema, va dirigido a la generalidad, ¿no? Que es la que no está invitada a la mesa, pero que ve, que mira, ve lo que está pasando y compra. No mira por la televisión. Claro, el problema es ese, ¿no? Es un lenguaje simbólico, tiene un fin mediato completamente distinto. Y muchas veces los actores que lo realizan no es que lo hacen a propósito, es que no se dan cuenta de lo que están diciendo. Lo que están diciendo determinados actores sociales en este momento es lo mismo que se escuchaba hace 30 años. Pero lo mismo, le puedo decir los nombres de quienes decían lo mismo hace 30 años, cuando empezó la nueva ley de drogas, en el año 89, y antes, con la 20771. Lo mismo, el mismo lenguaje de seguridad nacional para combatir las drogas. Muchas gracias, doctor, por venir al programa. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Ya llegamos al final del programa de hoy, se nos fue, ¿no, Romina? Sí, se fue rápido. Se fue rápido, un lujo tener acá al doctor Javier De Luca. En el puente, el jueves vamos a continuar hablando de este tema de reforma en la justicia con un profesor de nuestra facultad, con el profesor Luciano Noceto, que él es profesor en la carrera de Ciencia Política. Así que los esperamos el jueves que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culetgian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.